Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias, usuarios de este su espacio Sin Tapujos, a través de la señal del sistema YBKE Mundial en todo el territorio nacional, que cuenta, como ustedes saben, con la presidencia del sistema bolivariano de radio de nuestra buena amiga Desiree Santos Amaral. Acá en la dirección de la emisora de YBKE está la licenciada Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa, lo que llaman la gerencia de prensa, está José Manuel Coa. Creo yo que está, porque no ha estado estos días, pero está por venir. Ya lo escuchamos esta mañana anunciado. Está regresando seguramente de su asueto de Semana Santa. Ojalá la haya pasado sabroso. Está ahí en los controles, como siempre, nuestro directísimo, el inefable Nacho Hernández. En la producción del espacio está Marisol de Brot. Y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, MINSI. Arrancó la campaña. La campaña formal, la oficial, no la de Capriles, que tiene un año y medio en campaña, como saben todas y todos, y que cree que en la medida en que él viola más los reglamentos, está comiéndosela más. Y no puede ser más triste. Hoy no sabíamos si íbamos a hacer un programa ideológico, o un programa cómico, o un programa psiquiátrico, porque es que lo que da es pena este muchacho Capriles, y a veces uno siente que se le va la mano. Nunca se le va a ir la mano a uno cuando está hablando de estos miserables. Pero a veces, de verdad, da como... uno se conduele. Da como pena. Como dolor. Porque es tanto que termina siendo candoroso el ridículo que hace esta gente. El caso de Capriles, creyendo que se la está comiendo porque él anda corriendo por todo el país, toca y despega, entonces ya está, ya cubrí bastante el país, ahora voy a ganar las elecciones. Llevan eso un año. Y Maduro, que no ha empezado la campaña, sino que la empieza hoy, resulta que Maduro, que no ha sido jamás en su vida candidato, le lleva la bicoca de 20 puntos de diferencia en casi todas las encuestas. Es una cosa insólita. Esto es un asunto para que estas personas que se dedican al asunto de la politología y el análisis estadístico y todo esto, vayan tomando nota. Estamos haciendo historia en la Revolución Bolivariana en muchísimos aspectos, pero este es uno de los más importantes. Se está creando lo que llaman, se está escribiendo nuevas páginas en el comportamiento de la dinámica política. Esto no ha sucedido jamás en ninguna parte del mundo. Que un sujeto que tiene todos los reales del mundo, tiene todas las corporaciones, tiene el Departamento de Estado de la potencia más poderosa del planeta detrás de él, y esté por ahí por el orden del 30% en todas las encuestas, y el que no ha sido candidato nunca, sino que es hijo de Chávez y nada más, que es Nicolás Maduro, un autobusero apenas, le lleve en promedio 20 puntos de ventaja y esté por ahí por el 56% y el 60% en todas las encuestas. Bueno, resulta que eso tiene que ser histórico. Ahora, ¿ustedes se imaginan cuál será el discurso que da este muchacho cuando llega a su casa? Bueno, en su casa no, tiene que ser cuando llega a casa el papá, porque en su casa parece que no hay nadie, sino los amigos que van con él para allá, etcétera. Pero él, cuando vaya, pues para donde vaya, la explicación que dará, ¿ustedes se la imaginan cuál será? No, lo que pasa es que el confonfiro y el confonforo, porque no es lo mismo. Tú sabes que todos los escualios te dicen, no, pero es diferente. Todo te dice lo mismo cuando tú le empiezas a argumentar las cosas, ¿no? Y entonces resulta que yo me lo imagino y me muero de la risa. Entonces, por eso es que quería hacer un programa cómico hoy. Fíjense la desgracia a la que termina cayendo esta gente, ¿no? Ustedes saben que a lo largo de la historia ha habido grandes figuras, grandes personalidades que se les recuerda sobre todo por su pensamiento. Entonces usted encuentra, por ejemplo, esta frase: no necesitas una espada para cortar dos flores. Eso lo dijo, ustedes saben quién, John Lennon. Oye, entonces tú dices, hay una idea, hay un pensamiento, ¿no? Fíjate otra frase de John Lennon. Si tomáramos el poder, tendríamos la tarea de limpiar la sociedad de burguesía y mantener a la gente en un estado mental revolucionario. Eso es robusto, pues, ¿no? Como pensamiento. Pero aguántate ahí. ¿Quieren que le siga diciendo frase? Mira. Prefiero morir de pie a vivir arrodillado. ¿Quién cree usted que dijo esa frase? Esa la dijo el Che Guevara. Se la voy a leer otra vez. Prefiero morir de pie a vivir arrodillado. Bolívar ya ha dicho también una frase similar. Fíjense esta otra frase de Ernesto Che Guevara. Podrán morir las personas, pero jamás sus ideas. Ahí hay un postulado, ahí hay una ideología, una filosofía de fondo en ese planteamiento. Fíjense esta que dice el Che. La revolución es algo que se lleva en el alma, no en la boca para vivir de ella. Pero bueno, vamos a irnos un poco más allá. Les leo, ustedes saben quién dijo esto. Mira, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Bueno, eso lo dijo Arquímedes, nada más y nada menos. Pero les leo, por ejemplo, Winston Churchill. Las actitudes son más importantes que las aptitudes. Se refiere a, bueno, una cosa es la intención y otra es la capacidad. Ahí hay un planteamiento, una base, un sustento de fondo, pues, en el planteamiento. Vamos a ver qué decía, por ejemplo, una persona como Albert Einstein. El que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse, más le valdría estar muerto porque sus ojos están cerrados. Fíjense ustedes, ¿no? Todo lo que hay ahí atrás. Ahora, le voy a leer la frase que dijo el muchacho que presentó anoche Capriles en el meeting ese que hizo ahí en Chacaito. Ustedes saben que ellos hicieron la marcha de las antorchas. Porque ellos tienen siempre por dentro, en la vena, algo, un gen, un código genético que les dice que ellos tienen que comportarse como ellos son. Entonces se les sale la cosa fascista. Los grandes movimientos fascistas a lo largo de la historia han hecho marchas de antorcha. Por ejemplo, el Ku Klux Klan. ¿Entiendes? La gente de la Inquisición se distinguía por las antorchas con las que se presentaban ellos en sus movilizaciones y tal, para infundir temor a la sociedad. Entonces esta gente sale a la marcha de las antorchas, así la llamaron. Ellos no cargaban antorchas porque además ellos, como les digo, son gente cobarde y no saben manipular las cosas y tal, y se hubieran podido pegar candela, porque además son brutos. Pero el tema es que hace una marcha de las antorchas, que por cierto, jamás se les ocurrió a ninguno de ellos, ahí son simultáneos todos, el mismo pensamiento unívoco, uniforme, de un solo bloque que tienen es la cobardía y la idea de que no me convoque por una cosa que esté más allá de Chacaito. Porque no, ahí hay mucho chavista suelto y cosas y tal. Y yo, no me lleven para allá. Entonces ellos hacen el Chacaito, porque además es donde ellos ganan, porque es donde está cerca del Country Club y de la Lagunita. Entonces ahí es donde gana Capriles. Capriles es un estado que tiene 21 municipios, ganó en apenas 4 municipios, entonces él dice que él es el más importante líder que hay en Venezuela. Que Dios le hizo el favor de quitarle a Chávez en el medio. Fíjense ustedes hasta dónde ha llegado este insensato, miserable, arrastrado de la derecha, que el tipo anoche, en ese mitincito de 4 minutos 33 segundos exactos, él expuso pues su pensamiento fundamental. Si no es por Dios, Chávez nos hubiera tenido pisado toda la vida. Entonces le está agradeciendo a Dios que Dios se llevó a Chávez. Porque es la posibilidad que tienen en su vida, que Chávez no existiera, porque si no, no lo iban a ganar nunca. Lo que no saben es que Chávez está más vivo ahora que antes, porque ahora está en una dimensión superior. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que en ese mitincito de 4 minutos 32 segundos, que los conté, pues lo tengo grabado y se los voy a poner ahorita, se presentó el líder juvenil de la oposición. Y dice esta frase, ser joven en esta época es muy difícil porque no podemos salir a rumbear. Le vuelvo a leer Che Guevara. Vamos a leerle a Arquímedes. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿Ah? Vamos a leerle a Albert Einstein otra vez. El que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse, más le valdría estar muerto porque sus ojos están cerrados. Les vuelvo a leer, muchachos, el líder de la oposición que presentó Capriles ahí. Ser joven en esta época es muy difícil porque no podemos salir a rumbear. Lo que le faltó fue decir, meteme perico y meteme todo lo que yo quiera libremente. Bueno, ese es el sector de la sociedad que reúne Capriles. Fíjense lo lamentable que es la situación, lo triste que puede ser una campaña para un sector político que tiene que lidiar con que el candidato es este pelele, este pobre miserable, que está agradeciéndole a Dios que se llevó a Chávez. Mientras hay un país que él está supuestamente convocando para que voten por él, que está llorando por Chávez, como nunca se ha llorado por nadie, ni siquiera por Simón Bolívar, porque Bolívar murió expatriado, precisamente porque no tenía todas las masas populares. En aquel momento la oportunidad fue muy adversa para el Libertador. En cambio, Chávez tiene a casi todo el país. Chávez enfermo en su última recaída, en su operación de diciembre, sin estar en Venezuela, incrementó más de 10 puntos en todas las encuestas el apoyo a su gestión. Entonces está el respaldo nacional a la gestión del gobierno de Chávez, cuando Chávez está enfermo, a principios de año, en 80-84% en todas las investigaciones de opinión. Entonces resulta que este insensato se para en una tarima y va a hablar apenas 3 minutos, pero no puede hablar más. Pues no tiene cerebro para ello. Y entonces sale a darle gracias a Dios porque se llevó a Chávez. Pero le da gracias a Dios porque se llevó a Chávez y dice este tipo de insensateces. Óiganlo ustedes. Derrotar la inflación, fortalecer el salario de nuestros trabajadores, fortalecer la capacidad, digamos, la posibilidad de que nuestro pueblo tenga recursos para cubrir sus necesidades, que las personas puedan comer bien, tener garantizados todos sus alimentos. Hemos propuesto desarrollar el programa Hambre Cero para entrarle con fuerza al tema del hambre, al tema de la situación que hay alimentaria en el país. Es un cambio completamente en el tema económico, sin duda alguna, teniendo como eje, porque además así ha sido mi gestión como gobernante, teniendo como eje lo social. Todo lo que se genera tiene que tener como eje lo social, porque tiene que ser una economía para lo social, para reducir la brecha, para que la economía esté al servicio del que más lo necesita. Ese es el objetivo. Bueno, fíjense ustedes lo que acaban de oír. Lo que acaban de oír es al candidato de la burguesía, de la oligarquía, el candidato del Departamento de Estado norteamericano, diciendo que el problema que hay que resolver es el hambre en Venezuela. Fíjense la insensatez de este sujeto. Está dando la declaración en el edificio de la Polar, que es la empresa a la que se le han encontrado cientos de miles de toneladas acaparadas de los alimentos de primera necesidad para la gente, la harina pan y todo esto, escondidos en los galpones de la Polar. Y entonces la gente tiene la sensación de que hay una situación difícil en el país porque no hay harina pan en ninguna parte, sino en los mítines de Capriles, donde él está, como lo mostramos nosotros en Twitter esta semana, repartiendo sacos de comida, que es la que está acaparada por la gente de la Polar, porque no se ha agotado ni una sola caja de cerveza, ha faltado en Venezuela. Resulta que la harina pan se hace con maíz que se siembra en Venezuela, ahí no se necesita dólar, lo hemos dicho hasta la saciedad, ni para el empaque, ni para la tinta siquiera, con que se imprime el empaque de harina pan, hace falta dólares. Eso es mentira. Pero resulta que para la cerveza, si hay que necesitar dólares, porque hay que comprar una cosa que se vende solamente en el exterior, que se llama la cebada. Aquí no hay en Venezuela una sola mata de cebada, porque no es área prioritaria, pues, para el agro. En cambio, la Polar, ahí no tiene problema. Tiene toda la cebada del mundo, y no ha habido ninguna carestía, ninguna falta de cerveza en Venezuela. Cerveza hay como arroz picado. Entonces resulta que Capriles da la rueda de prensa en el edificio de La Polar, se mueve en los aviones de La Polar en todo el país, y desde ahí está hablando de un problema del hambre que hay en Venezuela, que resulta que la generó la Cuarta República, los partidos ADI y COPEI, que son los partidos fundamentales, como lo dicen todas las encuestas, que respaldan su candidatura. Y esa hambre que se generó en Venezuela durante todo el periodo de la Cuarta República, la persona que vino a frenarla y a reducirla, como ningún país en Latinoamérica la ha reducido, y probablemente en el mundo, como lo reconoce la FAO, que es el organismo de las Naciones Unidas, que certifica quiénes son los países que están trabajando en función de la reducción del hambre, y reduciendo la brecha de la que habla este irresponsable ahí, como que si él fuera Carlos Marx redivivo, como cualquier Lenin, sale a hablar este tipo ahí en la rueda de prensa, a decir que él lo que quiere es una política social para reducir la brecha, que aquí en este país nadie sabía lo que era la brecha entre rico y pobre hasta que llegó Chávez, porque Chávez empezó a trabajar en la reducción de la brecha entre rico y pobre, y hemos sido en el mundo entero el país que más ha reducido la brecha entre ricos y pobres por Chávez, por el empeño de Chávez en acabar con la pobreza, acabar con el hambre. El Mercal, que esta gente odia, detesta, que es lo primero que va a eliminar Capriles si fuera presidente, Dios no lo quiera jamás. Ese Mercal va a ser destruido por Lorenzo Mendoza en persona, porque él necesita que le compren el arroz de él y no que compren el arroz de Mercal. Por eso la rueda de prensa la da Capriles en el edificio de la Polar. Por cierto, violando la campaña una vez más, porque la campaña empieza es hoy, no empezaba ayer. Entonces este empecinado delincuente que se jacta de que él viola todas las leyes, no renuncia a la gobernación, primero porque sabe que va a perder. Y eso es lo que le tiene que decir al país, mire, yo no he renunciado porque voy a perder. Eso es lo que le tiene que decir a la gente que está ahí cuando habla de que la mentira y la verdad, que él representa la verdad y que Nicolás representa el engaño. Lo primero que tiene que decirle es, ¿por qué no renuncia a la gobernación de Miranda? Porque va a perder, porque nadie que va a ganar guarda la curul esa, la silla esa de la gobernación. Entonces, fíjense ustedes la desfachatez al nivel que llega. Ahora, ¿por qué este sujeto llega a este nivel de tratar de mimetizarse en socialista, convertirse en más chavista que Chávez, enterrar a Chávez bajo todo respeto? Incluso tenía el propósito desatinado, descabellado, absurdo, irresponsable y miserable de arrancar por Barina, y tuvieron que, bueno, echar para atrás porque todo el mundo le había dicho, mira hermano, son demasiados disparates en una misma semana, por lo menos no pongas la torta en una, pero no, pues no puede ser que metas la pata en todo. Y entonces el tipo se fue para Maturín. Pero resulta que lo que él quiere es mimetizarse para lograr un efecto que es el único que ven como posibilidad, porque no tiene gente. Casi que el meeting de ayer lo hacen en la Plaza de la Lagunita, porque saben que no, si lo hacen en otro lado no le va a ir nadie a su posilga de meeting de 4 minutos 30 segundos. Entonces resulta que el plan es mimetizarse para que la gente, el elector, diga, bueno, pero si son igualitos, si es el mismo socialismo, si es la misma cosa, y si vamos a mantener las misiones y se va a hacer todo, como lo está diciendo Capriles, igualito que Nicolás y que Chávez, bueno, porque no votamos por Capriles, que es el nuevo, para ver qué pasa. Es ahí donde está la trampa. Lo que persigue este miserable, apoyado por el Departamento de Estado norteamericano en ese propósito, y por supuesto por toda la canallada de la derecha, es que parezca que la oferta es exactamente la misma del socialismo bolivariano que presenta Nicolás Maduro con el Plan de la Patria, que, como él lo ha dicho, estructuró Chávez de su puño y letra. Es decir, Chávez desapareció, Dios me hizo el favor de matar a Chávez, y ahora yo tengo el mismo planteamiento y la gente va a votar por mí, porque la gente siempre tiene una aspiración, una necesidad de cambio. Es así de esquemáticamente balurdo, escueto y sin ningún contenido el planteamiento de este pobre y miserable ser. Lo que está haciéndose es de verdad una cosa inmoral, impúdica en política. En ninguna parte del mundo, en la historia, se ha visto tal impostura como la de ocultar su verdadero perfil, su verdadero programa, sus verdaderas intenciones, como lo está haciendo este miserable sujeto, para engañar ya no en un plan de demagogia. Este hombre ha transformado la demagogia y le ha llevado a niveles del cenit del pensamiento universal para convertirlo en una cosa monstruosa, que es ese acto de impostura, de falsedad, de dársela de socialista más que Chávez. Que él quiere un plan para reducir la brecha. Ustedes lo escucharon. Se lo vuelvo a poner. Oigan ustedes. Que él va a reducir en el edificio de La Polar, con Lorenzo Mendoza, que es el acaparador más grande que hay de alimentos y el especulador más grande que hay aquí, el que vende más aguardiente para que la gente se emborrache y se desmovilice, que es Lorenzo Mendoza, el que lo está financiando a él, y él habla de que va a reducir la brecha. Oigan esto. Tema económico, sin duda alguna, teniendo como eje, porque además así ha sido mi gestión como gobernante, teniendo como eje lo social. Todo lo que se genera tiene que tener como eje lo social, porque tiene que ser una economía para lo social, para reducir la brecha. ¿Se dan cuenta? No les estoy inventando. El tipo está montado en la práctica más obscena, inmoral, impúdica de toda la historia del ejercicio político de los tiempos. Ahora resulta que el representante de la oligarquía, el niño bien, el príncipe de sangre azul de la oligarquía criolla, el niño de Nueva York, va a reducir la brecha. ¿Se dan cuenta de la impostura, de la falsedad? Bueno, a ese animal, a esa alimaña, es a la que nos estamos enfrentando. Que no se descuide nadie. Está en este momento emprendiéndose el inicio de la campaña más importante de toda nuestra historia. La campaña donde tendremos que asumir nosotros el reto con el que nos comprometimos ahí en la Academia Militar con el comandante Chávez, todavía caliente su cuerpo. Ese es el reto que está empezando hoy. Una campaña corta de apenas 10 días con un candidato que nunca ha salido en esa condición a la calle como candidato, sino como un luchador revolucionario que estuvo siempre al lado del comandante Chávez, a dar la batalla por mantener el proceso revolucionario que el comandante, con tanto esfuerzo, con tanta lucha, instauró, que posiblemente por eso haya tenido que partir tan pronto. Precisamente de eso se trata. De cerrar filas en torno a Nicolás, que es la propuesta de Chávez para continuar una revolución que está amenazada por gente de esta naturaleza, canalla, miserable y ruin, como lo acaban de escuchar ustedes. Este ser rastrero que tiene la derecha como candidato es una amenaza en la medida en que la gente no comprenda la importancia del reto que tenemos asumido a partir de hoy para acompañar y conquistar con Nicolás la victoria que le hemos ofrecido al comandante Chávez. Hacemos nuestra pausa y ya regresamos. De verdad que es bien bonito ese merengue de Iván Pérez Rossi, que él originalmente lo compuso como el canto de estímulo al comandante, y nosotros lo colocamos acá, se hizo tan popular, la gente lo pidió siempre, que yo estoy a punto de hacer una consulta pública, a ver si volvemos a ponerlo con la letra, porque está bien, el tema tenía ese propósito, pero no es que es ilícito que se siga cantando, porque sigue siendo un estímulo para el pueblo, para la primero el reconocimiento a la memoria del comandante, y para el pueblo mismo. Y yo les voy a pedir que, bueno, si ustedes son tan gentiles, nos den su opinión al respecto, si volvemos al himno maravilloso comandante de Iván, con su letra, de su canto y su maravillosa voz, por supuesto. Les recuerdo los teléfonos de la Mensajería Popular, 0416-905-1602 y 0412-379-1397. Les recordamos también el portal www.radiomundial.com.ve. Bueno, vamos a leer algunos mensajes, precisamente hablando de ellos. Nos complace mucho que siempre estén compartiendo con nosotros y estén atentos. Nos dicen aquí algo que es una variante de lo que nos preguntaban ayer. Nosotros lo razonamos muy a la carrera el día de ayer. Dice, ¿por qué los partidos tradicionales, no, seguramente se refiere a DEI y a COPEI, parecen inmutarse ante los manes de Primero Justicia? Misterios de la ciencia, nos lo dice William Pérez de Coche. Y yo quiero ahí insistir en mi modesta opinión al respecto. Lo que sucede no es que están inmutados. Ahí hay dos razones fundamentales. Primero, ellos saben que no tienen nada que buscar en la contienda presidencial. Ellos saben que la revolución lo que hace es avanzar. y avanzar incluso cuando no es una elección presidencial. Pero en la presidencial no tienen ningún chance. No tienen ni candidato, pues con eso les digo todo. Y los primeros que saben que no tienen un candidato, sino un pelele, son ellos. Que son políticos veteranos, los de Adey y de Copey. O sea, tú me pones a Ramón Alú al lado de este mequetrefe y de verdad que, mira, hasta el propio papá de Capriles dirá, coño, dale, de verdad, pobrecito. O sea, este muchacho yo lo que quiero es complacerlo, pero tampoco es que lo vamos a llevar a este... Seguramente eso dirá el papá del muchacho. Pero, además de eso, es que atrás hay una razón importantísima, que es que ahí se está en función del billete. Si los que están respaldando con billete están respaldando es a Caprile, es decir, el Departamento de Estado, las grandes corporaciones, Lorenzo Mendoza, el dueño de la Polar, que le presta su edificio, sus aviones, todo esto y tal, mientras acapara la comida, pero no la cerveza. Bueno, resulta que si ellos están pichando ese juego, dándole a Capriles el dinero, Capriles usa ese dinero para asegurar que él sea el líder, entre comillas, de ese sector, porque es el que los tiene sometidos a punta de billete. Porque ahí son un poco de vagos. ¿Usted ha visto algún día trabajar a Ramos Alú, por ejemplo? Yo pido aquí que alguien levante la mano, pero con la otra mano en el corazón, y me diga si ha visto algún día trabajar a Ramos Alú. Pero en una cosa que sea un trabajo. En un trabajo, de verdad, en una oficina, en alguna fábrica, que esté produciendo algo, pues, con su esfuerzo. Y que me diga lo mismo de el irresponsable este de Marquina, que salió ahí a mostrar una carta, otra vez la misma carta falsa. Anoche, por cierto, Mario, yo le quiero desde acá hacer un reconocimiento a Mario Silva, que nunca me gusta hacer por nadie, que no sea por el comandante Chávez o por Nicolás Maduro, pero lo veo como obligatorio hacerlo, porque Mario le pegó una descosida anoche al señor Marquina ahí en su programa La Hojilla, que yo diría de la mayor altura, porque los tipos... Como ellos parten del principio que los chavistas son burros y le dicen chaburro, que los chavistas no piensan, los tipos no cuidan ni lo más mínimo la forma de las estupideces que montan para tratar de engañar. Y entonces están sacando, como lo demostró Mario Silva anoche, un parapeto que tenían montado y que sacaron y montaron en la campaña pasada de octubre. Imagínate tú, ni siquiera buscaron hacer una cosa nueva, sino que resulta que montaron el mismo parapeto contra el Ministerio de la Defensa que tenían y le cambiaron solamente la tapa, lo demostró anoche Mario Silva. Es así de mediocre esta gente. No tienen. O sea, ellos para mover un pie le piden permiso al otro. Son más flojos que el pupú de Auyama, decía mi abuela. La de las antorchas es lo más sincero que ha hecho esta derecha, porque ellos tienen en mente que el futuro de los chavistas es morir en la hoguera. Bueno, eso sí nos dejamos, nos lo dice Petra, supongo, porque pone peta. O debe ser de petare, no sé, porque está en todo caso picado. Nos dicen también por acá, Aranguibel, los venezolanos no somos tan ignorantes para votar por ese burro de Capriles. Eso nos lo dice Rosa de la Pastora. Camarada, Capriles al único que engaña es a sus seguidores, pero a la mayoría del pueblo no. Es un pobre loco. Y yo quiero hacer referencia, antes de que se nos termine el... Ah, por cierto que quiero también saludar esta maravillosa idea que desarrolló ayer nuestro querido camarada Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, en la tradicional rueda de prensa semanal que se da desde el partido. Esta vez se dio desde Mérida. Y él ahí desarrolló una idea que yo creo que es muy valiosa en este momento. Él dijo, estamos seguros que el 14 de abril el comandante Chávez lo primero que haría sería levantarse en la mañana, tocar la diana Carabobo y dirigirse a votar por el compañero Nicolás Maduro. Eso es lo que debe hacer todo el chavista el 14 de abril, levantarse bien temprano, ir a su centro de votación a votar por el candidato del comandante Chávez, que es el compañero Nicolás Maduro, de manera que obtengamos un triunfo contundente, un triunfo que trascienda el momento político que estamos viviendo. Llamó a la patrulla a activar el 1x10, los compañeros de los partidos aliados que se incorporen. Vamos a ganar estas elecciones y vamos a ganarlas bien, para que ellos, la gente de la oposición, no tengan nada que decir. Me parece que es una frase verdaderamente maravillosa esa de ponernos a pensar en qué haría Chávez. ¿Qué haría Chávez el 14 de abril? Bueno, y estamos convencidos de que es muy acertado lo que calcula Diosdado. Chávez sería el primero en levantarse al toque de diana y alistarse y salir de una vez a cumplir con ese compromiso con la historia, con la patria, con la revolución bolivariana. Yo les quería comentar el día de hoy algo que están convirtiendo en una matriz, en lo cual hemos incurrido incluso en el ámbito de la revolución, en algunas distorsiones. Y yo lo quiero decir en el tono más constructivo. Ahorita hay por ahí un viento así como de confrontación, cayendo en la trampa de la derecha que quiere poner a pelear. Ustedes no se acuerdan, pues, desde el primer día que apareció la posibilidad de que hubiera una elección presidencial de nuevo, cómo arrancaron todos los sectores de la derecha y los medios de comunicación, las grandes corporaciones nacionales y transnacionales, con el tema de que estaban peleados Diosdado y Nicolás. Como no pudieron con eso, entonces ahora están poniendo a pelear. Anoche me estaban entrevistando en CNN y yo fui sorprendido, porque pensaba que iba a estar Nick Merevan, que, bueno, publicó una carta, es su punto de vista, pues como siempre lo pone en su blog, como yo también tengo mi blog, y expreso mis opiniones sin consultarle a nadie, ni está esperando que nadie me las apruebe. Simplemente estoy ejerciendo un derecho que sé que existe en Venezuela, la libertad de expresión. Y en esos términos es que he defendido la posición de Nick Merevan de él expresar su visión sobre el momento político. Bueno, se ha desatado toda una polémica, y resulta que es parte de la trampa de los medios de la derecha. Yo fui sorprendido, como digo, en mi buena fe, pensé que iba a estar Nickmer, no estuvo, y el programa, bueno, versó sobre cómo era el asunto y tal, tratando de buscar si había pelea. Yo traté de, con la mayor responsabilidad, pues, de decir mi opinión y hasta ahí. Pero uno se da cuenta, pues, del empeño que hay en tratar de que se divida el chavismo, porque no puede, la derecha sabe que no tiene ningún escenario, ni las encuestas, ni las movilizaciones de calle, ni las elecciones, nada les ha dado a ellos el mínimo de indicio para más o menos suponer que tienen algún chance. Y ellos lo saben, pues lo sabe Capriles, empezando por él, porque esa impostura de la que he venido hablando y ese cinismo que tuvo desde el primer momento cuando dio la primera declaración respecto del fallecimiento del comandante, ustedes recuerdan, yo lo he comentado, lo más importante de la declaración que da, tan pérfida, es el rostro maquiavélico que tenía, que no pudo controlar, la risa de colmillo que se le salió y el rostro de alegría que trató de esconder y no pudo, cuando estaba diciendo Chávez se les murió y nadie se los va a devolver. Eso que él considera la frase más puesta de su intelecto en la política, que es lo que le ha levantado más repudio entre el pueblo venezolano, por supuesto. Bueno, lo remató ayer con esa tan verdaderamente infeliz, siniestra, miserable y ruin expresión, donde se les sale, pues se les sale, tratan de ocultar, pero no pueden, porque ellos son fascistas y el fascismo no se puede ocultar todo el tiempo. Y esta gente se les sale sobre todo a un ignorante, a un atrasado como este desde el punto de vista intelectual, y entonces hace esa expresión, tenemos que agradecer a Dios que mató a Chávez, fue lo que le faltó decir, pero que era la idea. Por eso decimos que hay que tener cuidado de no caer en las trampas de la derecha, y una de ellas es la exaltación del comandante en la dirección indebida. Nosotros lo hemos dicho acá y lo quiero decir en el tono más constructivo, reitero. Eso de una capilla para rendirle culto al comandante como un santo nos parece una desviación muy peligrosa, porque aun siendo perfectamente válida en el proceso bolivariano que nosotros estamos construyendo, con el perfil venezolano, como siempre dijo Chávez, construyéndolo con nuestra propia visión cosmogónica del universo, con nuestro propio sentimiento, con nuestro propio imaginario y nuestras necesidades ancestrales, bueno, la religión es un punto fundamental. Y el presidente siempre lo expresó en esos términos y siempre tuvo, como no lo tuvo ni siquiera ningún dirigente copellano socialcristiano en nuestro país. Ni Caldera cuando fue presidente en sus dos ocasiones, ni Luis Herrera Camping, jamás se le vio un rosario en la mano. A Luis Herrera se le vio era Toronto, pero jamás nadie vio como a Chávez el manejo de la palabra de la Biblia, de lo que era el mensaje de Cristo en función de la justicia y la igualdad social como lo llevó adelante el comandante. Pero de ahí a considerar que es que el planteamiento del socialismo es simplemente una vía hacia el cristianismo, hay una desviación muy grave. Porque precisamente la iglesia ha estado erigida en función del principio de la desmovilización de los pueblos, de la persecución de los pueblos que buscan su liberación. Es doctrina de la iglesia la desmovilización de los pueblos que aspiran a su bienestar. Se les promete, desde el punto de vista de su documento fundamental, que es la Biblia, que hay que conformarse con la miseria, con el hambre que en la tierra tengas, porque tú aspiras al cielo, y entonces allá es donde vas a tener el mejor porvenir. Ese es el planteamiento de la iglesia, contra el cual no estamos, insisto, en la revolución. Pero el propósito de la iglesia es la desmovilización social. Marx lo dijo en el epígrafe de su obra magna, El Capital. La religión es el opio de los pueblos. Porque si usted quiere utilizar un instrumento de elevación de la fe, de estímulo para el avance del ser humano, usted debe utilizar la religión, la fe cristiana. Pero no es que se debe dedicar a eso absoluta y exclusivamente, porque es ahí donde está el fenómeno de la debilitación que persigue y que ha perseguido desde siempre la Iglesia, que ha perseguido incluso el avance del conocimiento de manera sistemática a lo largo de la historia, que ha promovido siempre la exaltación de los valores más retrógrados, de la consolidación en la sociedad de los arcaísmos desde el punto de vista cultural en las sociedades. Ese es el propósito a lo largo del tiempo del planteamiento de una organización como la Iglesia, que ha tenido que erigirse más en una instancia mercadotécnica para promover la figura de un Cristo que no era el Cristo del que hablaba Chávez. El Cristo que era el hombre, el ser humano que estaba peleando por la justicia y la igualdad en contra de los mercaderes del templo, que eran los fedecámaras de su entonces. Esa coincidencia entre Chávez y Cristo es la del Cristo terrenal, la del Cristo que luchó y abogó por los pobres. No la del que vende la Iglesia a lo largo de 2000 años, erigiéndolo en una deidad inalcanzable, intocable, intachable e impoluta, desprovista de todo. Y entonces, en ese sentido, es donde la campaña que está tratando de armar la derecha, sobre todo los medios internacionales que están montados en ese propósito, están empeñados cuando dicen que el ascenso de Chávez al cielo es una estrategia para convertirlo en líder supremo. Chávez es líder supremo sin ni siquiera haber fallecido. Por eso es que Chávez es trascendente, porque en vida fue el más grande luchador de este tiempo y probablemente el más grande de nuestra historia después del Libertador o junto con el Libertador, en función de la justicia y la igualdad social. Por eso el reconocimiento universal que se le hace a Chávez. Pero hay que tener muchísimo cuidado con eso de el manejo de que Chávez es un santo. Es un santo que es un hombre bueno, que luchó por los pobres y al que se le va a rezar y hasta ahí. Rezarle todas las noches a Chávez para ver si algún día me trae un bienestar y entonces acostarse a dormir contento porque se le rezó a Chávez. Ese no es el propósito del socialismo que Chávez nos pidió que nosotros construyéramos. Nos están aquí dando respaldo a la idea de que coloquemos la versión original del tema comandante de nuestro amigo Iván Pérez Rossi. Nos han dicho varias expresiones en ese sentido. Nosotros vamos a seguir evaluándolo, porque ya nosotros habíamos acordado con Iván que él nos entregó eso como tema del programa, pero no queríamos tener como tema del programa solamente el comandante. Pero bueno, vamos a seguir entonces consultándolo con las usuarias y usuarios. Nosotros nos vamos. Les reitero al cierre de la idea anterior. Chávez es venerado por el amor del pueblo, no por una estructura mercadotécnica como la Iglesia. Imagínense ustedes lo que yo quiero decir sin irrespeto en lo absoluto, la imagen, la figura de Cristo, porque no es ese el propósito de mi comentario. Imagínense ustedes mismos, los cristianos, cuánto sería el amor que le tendrían a Cristo si no fuera por el trabajo de la Iglesia, de estar invitando todos los domingos a que se vaya allá, de estar permanentemente en las comunidades, de estar erigiendo templos a lo largo de la historia en todos los pueblos, en todos los barrios, en todas las esquinas. Es decir, ese es un trabajo que se ha hecho para montar una gran organización bajo la égida de una figura que han convertido en un dios, que era un ser humano y que Chávez rescató en su condición de tal como luchador por los pobres. Pero no confundamos los términos. Nos vamos. Complació mucho estar con ustedes y esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad. Chao.